Sangre fucsia, sangre fucsia, sangre fucsia. Somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. Desde nuestra acera, es nuestro primer programa de la sexta temporada de Sangre Fucsia, el fanzín sonoro de Agora Sol Radio, emitiendo desde la escalera Caracola. Desde nuestra acera es un viaje a través del tiempo enmarcado en la ciudad que nos acoge, Madrid, en el marco del porvenir de la revuelta, memoria y deseo LGTBIQ. Poner el cuerpo, un proyecto que recopila, documenta y analiza las formas en las que las feministas pusieron el cuerpo en el espacio público a modo de reivindicación política durante los años 70 y 80. Archivas y memoria oral de las luchas políticas lésbicas y feministas de una época que no queremos y no podemos olvidar, pues sus luchas son las nuestras. Esta investigación pone el foco en la toma del espacio público, en las calles, llevando al ágora mucho de aquello que fue confinado a lo privado. Aparece en el debate el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, a la vez que se propone un nuevo modelo corporal autosuficiente, propio, independiente. A este programa, que está a punto de comenzar, os traemos las voces de sus protagonistas, que cuentan de primera mano cómo se articularon estas luchas en los 70 y los 80 en el Estado español. En Madrid, en este caso. Un ejercicio de memoria que quedará archivado en este podcast y que ha sido posible gracias a la labor documental del colectivo Candelas Feministas, a las que le debemos los archivos sonoros que vais a escuchar a continuación. En el marco del porvenir de la revuelta, ligado a este proceso de archiva en particular, también podéis encontrar el fanzine coordinado por Yelen Yeleton con materiales fanzineros de la época, así como las reflexiones del artista María Cerdá de cómo volver cuerpo la oralidad. Desde Sangre Fucsia os invitamos a conocer nuestra herstory, poniendo en diálogo el ayer con el hoy para proyectar el mañana. Gracias al archivo Poner el Cuerpo, activismos feministas y lésbicos en las calles de Madrid durante los 70 y los 80, iniciado por las ya citadas Candelas Feministas y Maite Garballo. Comienza así el viaje fucsia por Madrid, por la historia próxima, por las ideas y las estrategias que han dado forma a nuestras luchas presentes. Diane nos hablará del espacio, de la estética, del ambiente. Pasolina, de la cuestión política, de la doble militancia. Gaels nos dará el contexto que hizo que todo esto fuera posible, y Valentina nos acercará a las primeras acciones públicas, como el 8 de marzo o la primera besada. Así pues, volvemos con Herstory y con ganas de contaros. Somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, somos sangre fucsia desde nuestra acera. Empezamos. De la selección de Charlie, Vulpes, Zaz, Patada en los huevos. Esta banda de Baracaldo, surgida en 1982, tuvo una vida corta pero muy intensa. Son conocidas por el escándalo que protagonizaron en Televisión Española en el 83 al tocar en vivo Quiero ser una zorra, su particular versión de I Wanna Be Your Dog, de The Stooges. Después de la avalancha de críticas, la banda se disolvió y tras una fugaz reunión de 2003 a 2005, dejaron grabada esta Patada en los huevos. ¿Recuerdas qué tomaste ayer para cenar? ¿O qué tal lo pasaste el último fin de semana del mes de mayo? ¿Y el nombre del bar al que solías ir después de las asambleas cuando empezaste a militar? La memoria es un proceso complejo, atravesado por las emociones y radicalmente subjetivo. Pero también es un ejercicio político. Guardamos memoria pública y colectiva de algunos hechos, mientras que otros se silencian o incluso se niegan. Algunos son oficiales, mientras que otros pertenecen únicamente a la subjetividad de sus protagonistas. Hoy ponemos nuestro granito de arena para evitar que nuestra historia, la historia de las feministas y lesbianas en el Estado español, se invisibilice. O, como recalca una de sus protagonistas... Nosotras decimos y nos llena la boca de que nos invisibilizan. No nos invisibilizan, nos invisibilizamos nosotras. Claro, bueno, es una cosa... No, es que es así. O sea, el cartel de este año no sale, lleva nunca, no hay un papel. Marisa Mediavilla es bibliotecaria de profesión, lo ha sido toda su vida, y además es inmisericorde. Creo, la verdad, que hay más factores, algunos estructurales, y que responden a mecanismos de dominación muy claros. Pero también es cierto lo que apunta Marisa, que el propio movimiento feminista no ha mantenido hasta ahora un archivo con su historia. De hecho, el local de la calle Barquillo, en Madrid, que para quien no lo conozca fue un espacio mítico de referencia para todo el movimiento, desde estos años en los que estamos iniciando este recorrido, hasta su cierre hace 3, pues servía también este espacio de archivo informal y de manera desorganizada. Allí se acumulaban los papeles y los carteles que ahora, después del traslado, en muchos casos se pueden haber perdido para siempre. Estas entrevistas, realizadas, como hemos dicho, por Candelas Feministas, son fundamentales. Y por favor, amigas, haced caso a Marisa y empecemos a poner el año en los carteles de las convocatorias del 8 de marzo. Que sí, que ahora con los metadatos es más fácil, pero aún así, hay que ponerlo. Bueno, ahora escucharemos a Lola, quien escuchábamos de fondo. Ella nos va a hablar de algo de lo que seguro, seguro has oído hablar alguna vez, que es el enfrentamiento entre lesbianas y heteros dentro del movimiento feminista de los 70. Eran unos momentos social y políticamente muy complejos y el feminismo empezaba a hacerse un hueco en los movimientos, era uno de los llamados nuevos movimientos sociales, y también en los medios de comunicación. La acusación de lesbianas como forma de desacreditación estaba muy, muy presente. Y muchas temían los efectos que tendría el que, efectivamente y de forma pública, se las identificase a las feministas como tales. Aún quedaban un par de décadas para conseguir que nos reapropiásemos del insulto como estrategia política. En todo este conflicto, la cuestión de fondo era el llamado lesbianismo político. O dicho de otra forma, ¿se puede ser heterosexual y feminista a la vez? Este fue el título precisamente del número 2 de la revista Nosotras que nos queremos tanto, que se publicó en 1985 y que era el medio de expresión del colectivo de feministas lesbianas de Madrid. Que por cierto, volviendo al tema de la memoria, si buscáis en vuestro buscador favorito este nombre, difícilmente llegaréis a dar con las referencias a el colectivo de feministas lesbianas, a su revista. Hay otras referencias, claro. Ahora sí, que vamos a escuchar a Lola, una de las integrantes del colectivo, que nos va a leer parte de la editorial que acompañaba este provocador título y que antes nos va a sintetizar el objetivo de este colectivo. El objetivo, porque este era el trabajo fundamental del colectivo, desde mi punto de vista, el colectivo lo que se planteaba fundamentalmente era transformar ideológicamente. El trabajo fundamental de esa proyección ideológica era hacia el movimiento feminista, pero también su trabajo exterior... lo fundamental era hacer una proyección ideológica de cuestionamiento de la norma heterosexual, ¿no? Todo lo que se hacía, artículos en prensa, intervenciones en mesas redondas, salidas en radio, televisión, charlas, y giraba en torno a eso. a casi 4 años vista de nacimiento del colectivo como grupo de movimiento feminista, tenemos ya una cierta perspectiva para valorar cuál ha sido nuestro trabajo y la evolución del movimiento en el que es uno de los porqués de nuestra existencia. Conseguir que el movimiento feminista incorpore a su teoría y a su práctica política el cuestionamiento de una de las bases del patriarcado, la imposición de la heterosexualidad como norma. Este cuestionamiento de la norma heterosexual dentro del feminismo y la sociedad era, como dice la propia Lola, un debate más teórico sobre el que se escribían muchos artículos. La mayoría ni siquiera eran autóctonos, sino traducciones de autoras francesas, pero dice que no había en Madrid ningún grupo que defendiese en la práctica que la única forma de ser una feminista coherente era ser lesbiana. Entonces, ¿había o no realmente este enfrentamiento? En este punto es necesario volver a esta idea de la subjetividad de la memoria. Para este proyecto han entrevistado a 11 mujeres diferentes, en algunos casos en conversaciones que han durado más de 2 horas y en las que ha sido necesario apoyarse en fotos de la época que les iban mostrando para lograr aflorar todos esos recuerdos que llevaban mucho tiempo dormidos. Las respuestas a la pregunta que le hacen a todas ellas de qué tal se llevaban las compañeras lesbianas con las feministas, claro, es compleja porque muchas de ellas, a día de hoy, 3 o 4 décadas después, siguen compartiendo espacios, objetivos políticos y, por supuesto, emociones. Por lo tanto, las respuestas son variadas, aunque, en general, la mayoría coinciden en que no había tal conflicto. O, al menos, que se trataba únicamente de diferencias políticas. No había ningún tipo de animadversión personal. Marisa Mediavilla, de hecho, vuelve a ser tajante y dice literalmente: no recuerdo nadie dentro del grupo de independientes que hablase mal. No había enfrentamiento, sino diversidad de opiniones. Mariana, del colectivo de feministas lesbianas de Madrid, califica de muy buenas las relaciones del movimiento lésbico con el feminista. Aunque sí, está claro que aunque la sangre no llegase al río, como dice Marisa Sánchez, a quien escucharemos ahora a continuación, no se puede obviar la lesbofobia tan interiorizada también por las propias feministas. En aquel entonces no se utilizaba ese concepto, que desgraciadamente a día de hoy, aunque de forma también más mitigada, sigue estando presente también dentro del propio movimiento. Marisa Sánchez, integrante, como decía, del colectivo de feministas lesbianas de Madrid, lo explica así. No creo que llegara tanto, pero es verdad que por lo menos prevención había. Y además era muy curioso porque era de grupos donde tú sabías perfectamente que la persona, la mujer que estaba allí, era lesbiana. O sea, que era muy curioso, ¿no? Que se negara su sexualidad y que no quisiera que se identificara en ningún momento que el movimiento feminista lo relacionaran con movimiento de lesbianas. Pero yo no creo que fuera, o sea, la sangre no llegó al río. En Parpineda, sin embargo, afirma en estas entrevistas que al colectivo de feministas lesbianas de Madrid no les dejaban entrar en Barquillo y que tuvieron que peleárselo. Había, según ella, mucha bronca con el colectivo feminista de Madrid, conocidas popularmente como las radicales, que centraban su lucha en las condiciones materiales de opresión y consideraban que la opción sexual no era un fundamento válido para organizarse. Ay, amigas, el conflicto irresoluto también a día de hoy entre redistribución y reconocimiento, ¿verdad, Nancy Fraser? Y todo esto a pesar de que, como ya hemos oído, la mayoría de estas llamadas radicales eran lesbianas. Donde todas o casi todas nuestras entrevistadas coinciden es en la importancia que se le daba a ser lesbiana de primera, es decir, de toda la vida, o golden, ¿no?, que diríamos hoy en día, versus las de segunda, que las llamaban entonces lesbianas de café con leche. Marisa Mediavilla, que se incorporó al feminismo y al lesbianismo cuando ya tenía como 30 años, más o menos, cuenta, ahora entre risas, que en el momento se sintió muy mal por no ser la verdadera lesbiana. Todas ellas, la mayoría, vamos, reconocen sin ambages que había cierta actitud de desprecio hacia las lesbianas que habían tenido marido, como si estuviesen impuras, llega a decir Mariana. Pero hay que entender que el entusiasmo y la radicalidad con la que abrazaban su recién descubierta identidad sexual, pues era fruto de que estas mujeres se habían criado bajo las estrictas normas del nacionalcatolicismo. El gran escenario para esta visibilización lésbica como opción política y como deseo sexual fue el Congreso de Granada de 1979. Con más o menos tensiones de fondo, lo cierto es que visibilizar el lesbianismo fue un revulsivo, una novedad radical. Como explica Jimena, otra de nuestras entrevistadas, a quien escucharemos al final, el feminismo ya había situado en el debate público otros temas como la maternidad o el trabajo remunerado, pero la sexualidad y especialmente la sexualidad entre mujeres era algo de lo que no se había hablado nunca hasta entonces. En este gran congreso fue la pensadora Victoria Sau quien defendió esta idea del lesbianismo político, ese mundo de mujeres, ese matriarcado en el que los hombres no son necesarios. La conclusión lógica, según Jimena, estaba clara y suena algo así como a scum. No todas estaban de acuerdo con estos planteamientos, pero las posibilidades que se abrían eran entre aterradoras y deslumbrantes. Dejando a un lado si Granada supuso el divorcio final del movimiento lésbico, que se echaría en brazos del movimiento gay con el feminista, lo que no hay duda es que fue el gran hito del momento. En todas las entrevistas, en todas las entrevistadas, es una referencia omnipresente, incluso para las que no estuvieron en Granada. Para acabar, quería invitaros a que prestéis mucha atención al minuto y medio de relato que vamos a escuchar a continuación de Jimena Alonso sobre Granada. No vamos a descubrir nada nuevo, ningún dato relevante, ninguna clave secreta. Lo que vamos a escuchar es a una mujer, actualmente de edad avanzada, que 38 años después de haberlo vivido, todavía se viene arriba y se deja llevar por la euforia de lo que supuso ese momento, ese espacio para el movimiento feminista, aunque el año exacto le patine un poco. Bendita memoria. Porque éramos masas de mujeres, allí no había forma mucho de entenderse, porque era, pero solamente el hecho, me acuerdo que era un teatro, no sé si también era un teatro de ópera solo, ¿no? Muy hermoso, porque lo había hecho un gran arquitecto, con una acústica sorprendentemente buena, ¿no? Y había cientos de ponencias, y éramos miles de reuniones, se perfilaban futuros, se perfilaban presentes, se perfilaba ya el movimiento de mujeres nacionalistas, ¿no? Catalanas y vascas, ¿no? Que estuvieron presentes en el 78, ¿no? En Granada, ¿no? Ya se perfilaba la creación no solamente de grupos de mujeres, diríamos, en las capitales importantes, Madrid, bueno, Barcelona sobre todo, Valencia, Madrid, Bilbao, Donostia, no. Galicia, Pontevedra, Vigo, Orense, Andalucía, aquello eran cientos de mujeres, cientos de grupos, cientos de participaciones, cientos de riqueza, hubo grupos de trabajo, grupos. Y luego, como siempre, las resoluciones que se adoptaron, pues ni correspondían a la vitalidad que habían tenido las jornadas, porque para ponernos de acuerdo, todas aquellas mujeres se llegaron a principios muy elementales, porque si no, ¿cómo nos poníamos de acuerdo? Que creo que todas las mujeres entendemos un poco, porque mi madre está empeñada en casarme, no sé si alguna de vuestras madres también, y entonces he escrito una canción que se llama Me quedaré soltera, porque me voy a quedar soltera. Quiero vestir sedas de soltera, santos de madera, eso no es para mí. Y si muero de vieja sin tener pareja, dime quién llorará a una solterona, llantos de verdad en su funeral. Me quedaré soltera, aunque yo no quiera, con quien casaré. Si mi cuerpo está viejo, no me... Como nos cuenta Charlie con Me quedaré soltera, publicada en 1973, Cecilia se la metió doblada a la censura y a la mojigatería de la época. Probablemente muchas de las feministas que en la década de los 80 llenaron las calles y accedieron a las instituciones supieron hacer una lectura de ese humor ácido que se escondía bajo la aparente candidez de esta canción. Como lo estoy yo con mi perro viejo, mi loro que llora y mi gato tuerto. Soy como un verso suelto, sin rima, sin par. Yo soy un alma en pena, contando lunas apenas. ¿Con quién casaré? Si mi cuerpo está viejo, no miente el espejo cuando me miro en él. Me quedaré soltera, aunque yo no quiera. ¿Con quién casaré? Bueno, en uno de los bloques temáticos en los que hemos dividido estas entrevistas nos hemos encontrado en que tanto por las entrevistadoras, también por la memoria de las propias entrevistadas, una de las cuestiones que queríamos abordar o que querían abordar era los espacios donde se encontraban, donde sociabilizaban, donde los cuerpos se encontraban con otros cuerpos, no solamente locales de ambiente, también otros espacios que no nos vendrían a la mente tan directamente. Y sobre todo también los descubrimientos de la sexualidad propia, la salida del armario y un poco las discusiones entre las estéticas, las plumas femme y butch. Pues bueno, una de las cosas que vamos a hablar es de los espacios de sociabilización, como os comentaba, y el espacio mayor de encuentro son las librerías, que son más que espacios para conseguir publicaciones, ya sean grandes firmas de la literatura de mujeres, como las traducciones de obras canónicas de la historia del feminismo, pues también se consiguen otras publicaciones más underground. Pero las librerías son centros donde compartir con otras mujeres, enterarse en sus corchos de las manifestaciones próximas, de las reuniones de colectivos y acudir a eventos con mujeres afines en los que enredarse política y también afectivamente. La primera parada de las librerías destacadas del movimiento feminista es, como no, la Librería de Mujeres, inaugurada en 1978 en la calle San Cristóbal. Una localización que, tal como nos cuenta una de sus fundadoras, Jimena Alonso, era un punto estratégico al encontrarse en pleno centro y con un metro cercano. La inspiración viene de otros modelos de librerías feministas europeas, de Francia, Italia o Países Bajos, pero con un ligero pero importante matiz, ya que no se adscribe a un colectivo en concreto, sino que tiene un interés aglutinante. Pues la idea de montar un centro de encuentro en que estuvieran representados todas las corrientes y ninguna, sencillamente. Y que ofreciera, pues eso, información, libros, conocimiento, desarrollar literaturas, dar a conocer literaturas, dar a conocer a mujeres, historia, pero en un campo más amplio que una corriente de las mujeres somos clase social, las mujeres no somos clase social, somos una clase social inferior a la clase obrera y a la clase de los negros, que intentara sobre todo enfocarlo más bien culturalmente y socialmente que políticamente, de definirnos. La actividad, como nos cuenta Jimena más adelante en esta entrevista, es auténticamente frenética. Básicamente van como a taller o a inauguración de exposición cada semana. Lo que encontraríamos en una librería, pues obviamente presentaciones de libros, pero tenemos también talleres de arte, desde todo tipo de artes plásticas. También a mí me sorprendió especialmente, por ejemplo, talleres de flores secas. Hay exposiciones de artistas, de mujeres artistas, que se combinan con un local, ojo, que igual esto igual a alguien le sorprende, con un local en la parte baja, el sótano, que todavía se mantiene, que sirve en este caso como espacio de reunión de un colectivo feminista atomizado. Por allí van pasando diferentes colectivos feministas o colectivos de mujeres que utilizan este espacio como espacio de reunión seguro y que también es, pues eso, sirven efectivamente, como hablábamos, de las librerías como punto de encuentro, ¿no?, para encontrarte con estas asambleas. Habría que hacer un ejercicio mayor de memoria para acordarnos de otra de las librerías que forma parte de estos puntos de reunión para el movimiento feminista y el movimiento lésbico. Es la librería Ámbito, en Argüelles, abierta en 1977 por la escritora Fernanda Romeu, donde hay también literatura infantil, que es un matiz con otras librerías, y se organizan exposiciones alternativas y, por supuesto, presentaciones de libros. En concreto, se acuerdan de uno de Mario Meli, y mirando más o menos por los años, probablemente sea Elementi di critica homosessuale, donde también es oportunidad para conocer a otras mujeres lesbianas. Las librerías, sobre todo librerías de mujeres que tienen el cartel, librería de mujeres, pues es un sitio inocuo, podríamos pensar, para la sociabilización, poco connotado, que no nos hace salir exactamente del armario. Es el caso, sin embargo, de librerías que pasan de ser mujeres, de librerías de mujeres a librerías especializadas como Berkana, que imponen un poco más. Y eso que se inaugura en los años 90, pero claro, los años 90 no llegan igual a todos los lados. Pues fíjate, ya todavía en esos años las mujeres se acercaban al escaparate, que yo me acuerdo, y se quedaban mirando y mirando y se daban la media vuelta y volvían. Hasta que salías y decías, ¿querías algo y tal? No se atrevían. No se atrevían, casi siempre mujeres de los pueblos. Pero vayamos a otros espacios quizás más evidentes para nosotras de sociabilización entre mujeres lesbianas. Hablamos de los bares de ambiente. Estos espacios son obviamente de ocio, pero también puntos de encuentro para los diversos colectivos y las mujeres interesadas en saber más sobre ellos. No son una ni dos las que se acuerdan que el colectivo de feministas lesbianas consideraban los bares de ambiente como lugares de reclutamiento donde encontrar lesbianas no politizadas para incorporar a su grupo, porque claro, no es lo mismo ser lesbiana que feminista, ni feminista que lesbiana. ¿A qué locales entonces se acudía para encontrarse con mujeres afines, para sentirse por fin en un espacio de libertad? Pues claro, como comentaba Gaels, empieza a patinar un poco la memoria y no nos acordamos de nombres, pero vamos, seguro, y aparece muchas veces el mítico Medea, el Café Berlín, el Juanse y otros que se nos han escapado de la memoria. Y había otro aquí cerca por San Dimas o cerca de San Bernardo, en una callecita pequeña, que había otro sitio de baile de chicas. Uy, y estuve una vez en uno que había que llamar para entrar. Y había que decir... ¿Que llamar? No, no había contraseña, pero sé que tenías que llamar. Ese era por Cava Baja o por Cava Alta. Ajá. Ahí en la Latina, Sí, no me acuerdo cómo se llamaba. Uy, sí, nos hicieron proposiciones deshonestas a Delia y a mí. Este local de Cava Alta, Cava Baja, no podemos saber qué puede ser, también podría ser el propio Café Berlín. Bueno, también vamos a hablar de espacios híbridos entre un local de ambiente para salir por la noche y que también impone un poco más, y locales de encuentro diurno, como eran las mencionadas librerías. Básicamente, locales de encuentro que mezclan todos estos tipos de ambientes en un solo espacio. El sitio, no sé si lo habéis oído, no se lo digas a nadie. Sí, claro. Bueno, pues ese sitio era, lo montó Delia y Lola. Y eran, como yo digo, la horma con el zapato. Entonces era un espacio muy amplio, abajo y arriba. Entonces, abajo era la música y más modernez y baile, si baile, quieres. Sí. Y arriba era un sitio más para estar y era grande. Tuvo un éxito, no os lo podéis imaginar. Pues creo que parte del éxito se debía porque era un sitio de lesbianas. En este local se encontraba la biblioteca de préstamos que llevaba la propia Marisa Mediavilla y que funcionaba en un horario muy acorde a cuando iba a acudir la clientela, de 10 de la noche a 2 de la madrugada. Este éxito del no se lo digas a nadie está atribuido, obviamente, como nos comentaba, que es un espacio de lesbianas, pero sobre todo que venía unido a la celebración de fiestas del movimiento feminista, con la celebración de varios 8 de marzo y alguna otra que fiesta más que tampoco se recuerdan, pero posiblemente sean las manifestaciones de junio, lo que luego sería el orgullo y que era un momento donde se acababa siempre en el ambiente, pero esto seguro que nos lo cuenta Valentina. Estas fiestas, aunque muy buenas para ligar y encontrarse, sin embargo, daban poca caja. Como dice la propia Marisa, un bar para el género que menos dinero tiene es poco rentable. Pero volvamos un poco atrás y antes de las fiestas multitudinarias pensemos en estos espacios como una especie de nuevo mundo. ¿Cómo se sentía una entrando a estos espacios por primera vez? Bueno, Marisa Mediavilla, en este, que es bastante prolija en este detalle, como la hemos escuchado, pues la verdad es que se encontraba incómoda. Ya hemos visto que, bueno, que le hacían proposiciones indecentes, pero claro, era la situación como de entrar efectivamente a un mundo nuevo en el que no conoces los códigos y no sabes de qué va cada cual y tampoco sabes realmente a quién le puedes entrar y quién te está entrando. Ahora que tenemos internet, apps de ligue y miles de locales temáticos, se preguntan entre todas si se extinguirán los locales de ambiente, si los locales para lesbianas seguirán siendo necesarios. Rápidamente contestan que no, que ahora mismo pues no son necesarios, pero reculan si se lo piensan un minuto más y piensan que efectivamente hay lugares en los que sigue siendo necesario tener un poco de intimidad para poder darse besos y achuchones y abrazos porque nos siguen mirando y nos siguen echando de los sitios. Otro de los locales o de los espacios de sociabilización que igual no nos salen a la primera, bueno, pues los propios colectivos. Los colectivos en este momento funcionaban como lugares en los que conocer a otras lesbianas, no solo en momentos de militancia, también con sus buenos momentos y espacios de ocio, tal como hacemos ahora. Es que de las asambleas a veces lo más importante es la caña de después. Las que se apuntaban a los viajes para asistir a conferencias relatan con igual entusiasmo los contenidos de los debates que la actividad intensa de ir para arriba y para abajo y pasar tiempo juntas, salir a tomarse unas copas, debatir con las andaluzas en un encuentro. Era el momento de conectar con los pares de otros puntos del Estado español y un privilegio que tenían las que pues, se podían permitir viajar o participar en los colectivos más señalados. Otras acudían a ellos o a sus publicaciones escribiendo cartas. Ojo, que esto sí existía en ese momento y igual ahora todavía hay alguien que manda cartas. Escribían cartas pidiendo información sobre colectivos en su zona o simplemente pidiendo indicaciones sobre locales de ambiente. En la comisión de correspondencia, por ejemplo, que recibíamos muchísimas cartas de gente de fuera que o bien se había enterado de nuestra existencia por otros grupos feministas o por, yo qué sé, porque salías en una radio y dabas los datos y escribían, ¿no? Y entonces, pues bueno, se contestaba a estas mujeres, dándoles información, mandándoles las pocas ediciones que se tuvieran, y poniéndoles en contacto con grupos feministas de su provincia. Y si había algún grupo de lesbianas organizado del que tuviéramos noticia, pues pasándoles el contacto. ¿Eh? os lo comento, que igual al principio no se oía, efectivamente, en el colectivo de feministas lesbianas tenían una comisión de cartas. Esto tan anacrónico, pero que nos ha gustado mucho, queríamos incluirlo en estos audios, porque la verdad es que igual ahora estamos perdiendo un poco estos puntos de unión para conocernos entre todas. Pero saltemos a otro tema. ¿Cómo se descubre la sexualidad propia? ¿Se deviene una lesbiana por ser feminista o se deviene feminista una por ser lesbiana? Como ya hemos visto antes, en los bares de ambiente ambas cuestiones no siempre van de la mano. La salida del armario de muchas de nuestras protagonistas acontece justamente por su militancia en organizaciones específicas para mujeres, algunas por pleno contagio de ideas de lesboseparatismo del Congreso de Granada, como hemos hablado, y otras porque ese era el espacio donde precisamente empezará a abrir el armario mental primero y físico después. Porque yo estaba en el trabajo y tenía un compañero muy majo, y entonces pues cuando hablábamos, porque yo me encontraba con gente de la Liga, pues todos estos progres que había del movimiento sindicalista, digamos, o político, y entonces yo siempre defendía capa y espada a las lesbianas. Me acuerdo con uno y decía, pero si además lo lógico es que las mujeres tengamos relación, vamos a ver, la relación sexual, somos iguales, sabemos lo que nos gusta sexualmente, lo que nos puede decir, y vosotros no, es más lógico. Y tenía un compañero del trabajo que le decía, no, ya de vez en cuando nos reíamos, decía, ¿qué, has probado? Porque yo decía, digo, no, pero antes de morirme tendré relaciones con alguna mujer. Quiero decir, cosa que cuando la tuve me callé. Con este compañero me callé. Pues sí que se lo dije a dos compañeros y a otro compañero. O sea, fui el primer día cuando tuve después la relación sexual, se lo dije, pero a este no. ¿Por qué no? Pues no lo sé, porque yo me caía bien, pero tampoco era mi amigo. ¿Sabes? Sin embargo, yo sigo todavía con el otro que es un filósofo, y entonces, bueno, dentro de que no se puede olvidar que es varón, te quiero decir, pero es de verdad, o sea, es un amigo de verdad. Buena parte del descubrimiento de la sexualidad viene dado por grupos de mujeres a las que podían parar el lema Nuestros cuerpos, nuestras vidas, que organizan talleres de autoexploración del cuerpo, reconocimiento genital con un espejo, talleres que en gran medida se estaban dando en Estados Unidos y aquí que llegan de la mano de colectivos más abiertos a estos temas y no tan filosóficos como ellas mismas dicen. En este caso nos lo contaba Jimena Alonso del propio Frente de Liberación de la Mujer. Pasito a paso, desde el propio planteamiento personal del ser lesbiana a compartirlo en colectivo y de ahí sin miedo al mundo, en un proceso donde hay un número especial de junio de 1987 de la revista Nosotras, que nos queremos tanto, que editaba del colectivo Feministas Lesbiana, nos parece bastante de actualidad. Yo creo que igual lo podemos compartir o en algún momento se podrá compartir para leerlo, pero ellas, entre las propias integrantes del colectivo de feministas lesbianas, hacen unas pequeñas encuestas y en este número especial de junio de 1987, como os comentaba, pues establecen pues unos temas de discusión, como el hecho de que, pues eso sí, se puede ser feminista y no ser lesbiana, se puede ser lesbiana sin ser feminista. Cuestiones como la pluma femme, la pluma butch, si existe violencia en las relaciones de pareja entre mujeres, si hay situaciones de poder, tanto consentido o no consentido. No sé, releyendo este número especial, la verdad es que parece que está de bastante actualidad. Quería cerrar con un audio de Lola, que lo siento, iba a cerrar, pero no voy a cerrar, os lo voy a contar. De un tema que no creáis que queríamos obviar por dejarlo al final de esta sección, obviamente la estética. Algunas nos cuentan de manera recurrente que participar en el colectivo de feministas lesbianas les cambia en muchos sentidos, también en el físico. Desde cortarse el pelo hasta dejar de llevar vestiditos, el proceso interno de conciencia política y salida del armario se refleja en el exterior. Sin embargo, esta cuestión, que puede parecer casi frívola, es también motivo de discusión dentro de los colectivos, incluso un filtro para nuevas incorporaciones o la presencia de estos nuevos cuerpos que aparecen en los medios de comunicación. Entre ellas hablan de pues personas en concreto que acuden a las asambleas y que no responden a una estética de lesbiana canónica y que, pues bueno, pues por reírse un poco a las espaldas acaban por dejar de ir a las asambleas y, como comentaba con la cuestión de los medios de comunicación, este juego que hacen cuando los medios de comunicación, obviamente no la radio, sino los medios de comunicación con imagen, fotos, frentes de manifestaciones, intentan jugar a una lesbiana que sea evidentemente lesbiana, pero no demasiado lesbiana como para que puedan aparecer en los periódicos. Este es un ejercicio bastante complejo. Pero no sé, igual los invito a reflexionar sobre si algo de esto todavía lo seguimos haciendo. Tu perdida la basura, ¿dónde para la moda futura? Hay que ser amables y buenos chicos, fuerzas y poder y es el nuevo ciclo. Ser la chica de hoy, ley dedica el amor. Aunque seas en plástico y no lo entiendas, puedes dar el pego en cualquier reunión. Ser una chica de hoy, descubre a Coquillo. Estás de París el próximo mayo, seguro que no sabes que es la revolución. Pari, pari, rama, rama, risa, crista, pentagrama. ¿Quieres ser moderna? Pregúntale a tu hermana la mayor. Dile que te hable de Monterrey. Estamos escuchando Sé una chica de hoy, de Paraíso. Y para la sala está mundando, lo único de frente en esta locura. Eso es nuestro firme de antiguo. Soy una chica de hoy, sigue la dirección que te va marcando tu cariñuga. Ya tocarás fondo alguna vez. Soy una chica de hoy, ponte gafas de sol. Llega tu pubis contra la acera, véate en el pecho y quédete. Ari, ari, rama, rama, crista, crista, pentagrama. A mediados de los años 70, España salía de una situación política y social especialmente dura. El franquismo, como cualquier otro régimen autoritario, había mermado cualquier atisbo de autonomía política, social o económica en la vida de las mujeres. Salir de viaje o algo tan sencillo como abrirse una cuenta bancaria o pedir un préstamo no podía hacerse sin el consentimiento de tu marido. La estructura familiar patriarcal era el eje central sobre el que se asentaban los valores de la sociedad y en el que la mujer se debía constituir como fiel defensora de sus cimientos desde el plano de lo personal y privado. Cualquier intento de participación en la vida social o política quedaba reducido a las labores encomendadas por la sección femenina de la Falange, unas labores que rara vez trascendían el plano de lo doméstico. En un contexto como este, no es difícil imaginar qué sucedía, cómo debían vivir sus vidas también todas aquellas personas cuya sexualidad transitaba al margen de la heteronormatividad. En un contexto tan represivo, la dinámica de la memoria histórica nos ha enseñado que la resistencia es un hecho indivisible de la condición humana. Una resistencia que puede entenderse de muchas maneras, empezando desde la esfera más individual de lo cotidiano, como puede ser nuestra casa o familia, como aquella organizada colectivamente y que según en qué época puede o debe ser clandestina. Miles de mujeres anónimas en la época que aquí nos atañe tuvieron que enfrentarse y luchar contra un doble frente opresivo, primero el del franquismo y después el de esas organizaciones políticas donde militaban, que nunca entendieron la lucha feminista como prioritaria y mucho menos la lucha lesbiana por la libertad sexual. Hoy, como hemos venido escuchando ya a lo largo del programa, hemos podido poner nombre a algunas de aquellas protagonistas, acceder a sus relatos cargados de reivindicaciones, a sus luchas y a su sacrificio, para por fin poder empezar a escribir una memoria lesbiana y feminista. Y así recuerda sus primeros años de efervescencia política la primera de nuestras testigos de hoy, Ximena Alonso, quien estuvo en los inicios del movimiento feminista en Madrid durante los años 70 y fue fundadora del Frente de Liberación de la Mujer, del que después hablaremos, y de la Librería de Mujeres. Declarada feminista autónoma, nunca estuvo de acuerdo con esa idea de la doble militancia que estará presente en todo este relato y del que luego más tarde hablaremos. Entonces, en esos años en donde empieza a medio organizarse alguna oposición a la dictadura, ¿no?, con pequeñas organizaciones antifranquistas, en esos años en donde el descontento personal se unía a un descontento que se estaba manifestando socialmente, las mujeres teníamos una situación de precariedad absoluta, porque si los hombres sufrían una represión social, política, cultural, las mujeres éramos todavía más reprimidas en cuanto a mujeres, porque no teníamos reconocido ninguno de esos derechos que sabíamos ya que habían existido, pero que ya no los teníamos, ¿no? Y además que no se planteaba ninguna posibilidad de conseguirlos, porque dentro de la estructura del régimen mental, ¿no?, las mujeres éramos fundamentalmente esposas y madres. Y ese era nuestro objetivo. ¿Para qué íbamos a pensar en otra cosa si ese era nuestro objetivo, y nos lo había marcado Dios y nos lo había marcado el gobierno y la falange y los partidos y todo? No teníamos salida, y había un enfado generalizado en las mujeres, ¿no? En esos años en las mujeres empiezan a poder acceder a estudios superiores, fundamentalmente en algunas facultades, ¿no?, y consiguen terminar sus estudios, su carrera, más o menos interesadas, y consiguen moverse un poco por el mundo. Sobre todo tienen becas o trabajos en las universidades norteamericanas, sobre todo en Los Ángeles, Berkeley, y eso hace que se pongan en contacto en esos centros tan activos de esas universidades entre la lucha contra el Vietnam y el nuevo feminismo yanqui, ¿no?, y vuelven con artículos, con iniciativas, con pensamientos, con cosas que no se habrían podido desarrollar si no habríamos tenido esa información que nos llegaba, y que también nos ayudó, por ejemplo, el movimiento del Mayo francés, con aquellos eslóganes maravillosos de «haz el amor y no la guerra», que era eso, «haz el amor y no la guerra», ¿no? Ahora parece normal entenderlo, pero para mí fue personalmente el descubrimiento, como que «haz el amor y no la guerra», claro, eso es lo que hay que hacer. 1975. El franquismo ha llegado a su fin formalmente y se produce un florecer de organizaciones políticas de todo tipo. Aunque había existido la militancia clandestina de las mujeres, las principales organizaciones priorizaban la lucha obrera frente a cualquier otro tipo de reivindicación. Todas esas mujeres procedentes de organizaciones como la LCR, el MC, el PC, el PSOE o el PTE crearon el Frente de Liberación de la Mujer en 1976 para asentar las bases de un movimiento que empezaba a adquirir forma. El Frente se definía como agrupación autónoma constituida solo por mujeres e independiente de los partidos políticos del Estado español y de las organizaciones sectoriales. Reivindicaban la condición de la mujer como ciudadana de pleno derecho y el fin del capitalismo y la sociedad de clases como principio básico para crear una sociedad socialista que estaría libre de cualquier ideología machista. Esta idea, siempre latente en el frente de esa necesaria lucha de clases, adquiere sentido por la procedencia política de sus integrantes, y por ello era habitual, por ejemplo, verlas participando en manifestaciones o huelgas como las que hubo en el 76 y en el 77 con las trabajadoras textiles y la Casa de la Moneda. Entre muchas de las acciones de apoyo también organizaban, por ejemplo, guarderías para que las mujeres pudieran acudir a esas manifestaciones. Es de destacar también, dentro de su actividad, como un punto muy importante y contrario a la tendencia que se daba en aquel momento, la postura del CENTE con respecto a la prostitución, más próxima a la que tienen hoy muchos colectivos, y sobre todo influenciadas por esa experiencia política y social de la que hablaba Jimena, que era mayo del 68. Se dieron cuenta, sobre todo, que todas las denuncias que se hacían siempre estaban al margen de la voz de las prostitutas, por lo que comienza un movimiento reivindicativo para reconocer derechos, seguridad social y trabajo sexual. Y recuerdo reuniones con ellas en que todas nosotras que veníamos con la idea buenísima de concienciarlas en su trabajo, defender sus derechos, no vender su cuerpo, nos encontramos en una realidad, ¿no?, algo diferente. Recuerdo que nos decían: ¿pero qué queréis? ¿Que yo deje de ser prostituta para irme a una fábrica donde trabaje desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y que el que pasa a mi lado, el jefe, me meta una cachetada en el culo, me toque el pecho, me toque las tetas y me tenga que aguantar? Y un salario de mierda. Yo aquí estoy en mi casa, porque no son prostitutas de calle, porque están todos muy perseguidos, son prostitutas de piso. Tengo mi piso, me decía una. Yo tengo a mi madre, que ha venido del pueblo, que se ocupa de mi hijo. Y yo vivo con ella. Y luego, en la parte de lo del piso, tengo mi sitio. Y yo voy a mi peluquería, y yo me voy masajes, y yo me voy de viaje con mi hijo y con mi madre, y yo voy al pueblo, y yo tengo un dinero. Y me estoy preparando el futuro. Yo no voy a ser todavía prostituta. Tengo mi clientela. Son gente que voy seleccionando, gente tranquila. Me decía, y sobre todo curas, que eso es lo mejor. Porque nunca vas a tener un escándalo con ellos. Y nunca te van a montar un número. Curas, que los tengo de siempre, de años. Voy a perder eso por una fábrica. ¿Pero qué me estás contando? Hijo, ¿te quedas? Yo me acuerdo que nos quedamos sin respuesta porque... Pues dices tú... Que no os esperabais así. No. No teníamos argumentos para... Se quedó en conversaciones. No. No llegamos a nada concreto porque no pudimos entender. O sea, entendíamos, pero no aceptábamos. No obstante, la asignatura pendiente del Frente fue hablar del lesbianismo. Sus luchas se centraban más en reivindicaciones clásicas como el divorcio, el aborto o los anticonceptivos. Además, en el Frente hubo muchas discusiones sobre una de las controversias más latentes del momento, esa doble militancia. Por aquel entonces existía una fuerte presión por parte de los partidos y los sindicatos para no generar nuevas estructuras que dividiesen más las luchas, pero por supuesto sin dar prioridad a la feminista y mucho menos a la lesbiana. Es más, dentro de algunas organizaciones como el PCE, determinados colectivos como fueron las Amas de Casa o el MDM, Movimiento Democrático de Mujeres, eran contrarias a que el feminismo fuese un eje más de acción política frente a la lucha de clases, ya que entendían que ésta llevaba implícita también la lucha por la liberación de las mujeres. Con el fin del franquismo, el discurso dentro de las organizaciones políticas se va a repetir y el feminista quedará fagocitado por todas otras cuestiones políticas que se consideraban más prioritarias, quedando esta siempre como algo secundario. Pero este debate no solo se daba de fuera hacia adentro. Dentro de los propios colectivos feministas, la doble militancia era siempre objeto de discusión. Algunas, como las feministas autónomas, entendían que la doble militancia simplemente era algo imposible. Que la doble militancia es imposible. Tú puedes ser una mujer de izquierda, puedes hasta votar por un partido político, pero tu línea política tiene que ser el feminismo. Y no puedes compartirlo porque son contradictorios. Porque siempre pasarán por encima de los problemas de las mujeres, los problemas sociales generales, que sí son importantes, pero tan importantes como esos son los problemas de las mujeres. Porque las mujeres somos la mitad de la población y no hemos conseguido un objetivo claro, que era la independencia económica. Porque tenemos menos salarios, cobramos menos por el mismo trabajo y tenemos un paro mayor. Y si el objetivo era... Uno de los objetivos del movimiento feminista en su conjunto era conseguir la independencia económica y jurídica de la mujer. Hemos conseguido la jurídica, pero no la económica. El movimiento feminista ha conseguido cosas, por ejemplo, en el campo de la sexualidad, evidentemente. ¿Quién ha traído la discusión sobre la sexualidad en este país? Las mujeres feministas. Con escritos internos y escritos externos, con los eslóganes del 68 en Francia, con la lucha de las mujeres en Estados Unidos, con las alemanas, movimientos de colectivos feministas lesbianos en Alemania, en Italia. A eso, de eso hemos vivido, de ese movimiento creativo que generaba solidaridad, generaba movimiento. Era brutal, ¿no? Vivíamos para eso, para manifestarnos, para enrabiarnos, para rabiar, ¿no? Estamos escuchando a Ana Curra en Envuelta en Ron. En 1975 tiene lugar un hecho muy importante al organizarse las primeras jornadas feministas del Estado español en Madrid. A ella acudieron compañeras de todas partes del territorio español, como asociaciones tan entrañables como podría ser la Asociación de Amas de Casa de Getafe o la Asociación de Amas del Pueblo de Jaén, e incluso extranjeras, sobre todo compañeras italianas, francesas y holandesas. Las francesas se habían enterado por la librería de mujeres y el resto gracias al PCE, por todos los contactos que tenían. Gracias también a esas redes de apoyo con las que contaba la organización, las compañeras feministas consiguieron un local para hacer las primeras jornadas en nada más y nada menos que un convento de monjas. En las charlas que tuvieron lugar allí recuerdan con especial cariño la experiencia compartida de las compañeras italianas sobre la estrategia que estaban llevando a cabo en diferentes barcos en aguas no territoriales para poder practicar los abortos. No obstante, fue en estas jornadas, como vamos a escuchar ahora, cuando empezaron las primeras divisiones a consecuencia de ese debate en el que siempre estamos sobre la doble militancia. El sábado por la mañana empieza el primer problema. Las mujeres del PCE plantean que hay convocado una manifestación en Carabanchel por la amnistía de los presos políticos y proponen suspender las jornadas para ir a manifestarnos con ellos y a reanudarlas a otra hora. Esta propuesta encuentra apoyo y casi la mayoría de la asamblea decide suspender y manifestarse porque éramos feministas, pero también antifranquistas. Frente a un grupo más pequeño que mantuvo una postura contraria, como Lidia Falcón, insistiendo que los temas de mujeres quedaban siempre en segundo plano cuando aparecían el de los hombres. Ella defendía no suspender, sino apoyar con un escrito, ya que nuestro tema fundamental eran las mujeres. Y suspender era, como siempre, ceder a presiones externas. Esto dio origen más tarde a que mucha de la militancia feminista lesbiana independiente rechazase militar en partidos políticos que además buscaban espacios más informales frente a las estructuras clásicas de los partidos. De ese grupo más independiente nacerían después las famosas lubis de las que más tarde hablaremos. En En 1981 surge el colectivo de feministas lesbianas de Madrid ante la necesidad de crear una estructura que aglutinara las demandas del colectivo lésbico que ni el gay ni el feminista, ni mucho menos los partidos de izquierda, se habían encargado de atender. Para muchas de sus militantes, el colectivo fue un espacio de aprendizaje donde reforzar la ideología feminista, ya que en él había espacio para el debate, las charlas y la reflexión conjunta. También fue un espacio que dio cabida a muchas mujeres mayores, nos contaban algunas de las entrevistadas, que habían estado casadas y que tenían hijos, pero que habían decidido romper con esa vida. Una de ellas cuenta, a raíz también de lo que comentó Diana anteriormente, cómo muchas de esas mujeres expresaron más tarde haberse sentido de alguna manera discriminadas por tener una estética diferente, entendiendo, para que nos entendamos de alguna manera, más femenina con respecto a a cómo vestían las lesbianas más jóvenes que abanderaban el movimiento. Al principio, en el colectivo había un componente también de clase muy fuerte. Casi todas eran de clase muy baja y contraria a la tendencia del resto de organizaciones donde solía prevalecer gente con estudios. Y tenían la fama de ser muy peleonas y muy radicales. Incluso las feministas del frente las acusaban de ser muy secas con ellas, aunque en la práctica no había grandes problemas en ese sentido, ya que, sobre todo, prevalecía la idea de que todo aquello que estaban haciendo era algo muy grande y que debían tener su autonomía al respecto. Sería la lucha por el derecho al aborto y los anticonceptivos lo que hiciese confluir fuerzas entre feministas lesbianas y feministas hetero, aunque pronto el feminismo institucional abandonaría esas reivindicaciones por no querer enfrentarse con la derecha franquista. Pero lejos de esa idea, como comentaba Gael, de enfrentamiento entre ambos feminismos, existía mucha sororidad dentro del movimiento entre todos los grupos de la coordinadora estatal, del que formaban parte colectivos de lo más diversos como la coordinadora de barrio, la comisión por el derecho al aborto, los grupos de Barquillo, la comisión contra agresiones, mujeres colombianas, grupos de mujeres internacionalistas. Alguna, además, de manera anecdótica, cuenta como ante la doble vida que llevaban muchas mujeres en lo que con cariño llamaban camuflaje lésbico, si se iba a una manifestación pero había miedo o vergüenza a mostrar la cara de las mujeres a mostrar las caras llevando la pancarta, eran las mujeres heteros las que se ponían en primera fila para sujetar los palos. El que salga en la foto del periódico una mujer que en su trabajo se sabe que tiene hijos y vive con su pareja no tiene la misma carga. Digamos que suplían una parte que para nosotras era muy difícil. A las manis íbamos a veces todas con gafas negras y las chicas que salían del colectivo iban que parecían de la mafia. El colectivo nació, además, con un objetivo claro. Ayudarnos a vivir nuestra opción sexual de la mejor manera, con orgullo, y incidir todo lo que pudiéramos en el resto de las organizaciones feministas que se coordinaban en la coordinadora feminista estatal. Exactamente. Y bueno, así fue como empezamos. Eran muy activas en todas las acciones que proponía la coordinadora. Tuvieron, por ejemplo, un papel muy protagonista en el encierro dentro del Ayuntamiento de Madrid por el famoso caso de las 8 de Basauri. Sus predecesoras del Frente en temas como la prostitución organizaron plataformas para luchar por reivindicaciones concretas. Conectaron con mujeres trans de Transexualia para incluirlas en la plataforma antidiscriminación, y cuando se dieron cuenta de que la mayoría de personas trans eran trabajadoras sexuales, empezaron a reivindicar también sus derechos, y de ahí más tarde saldría Etaira. Hasta ese momento, la consigna en los colectivos siempre había sido: prostitutas sí, prostitución no. Pero como esto en la práctica era una contradicción, al final nunca se debatía sobre el tema. Al entrar en contacto con ellas y oír sus experiencias, se replantearon las ideas primitivas. Esta postura provocó la primera escisión del colectivo con las feministas autónomas que expresaron no querer formar parte de un grupo que trabajaba para el patriarcado. paralelo al colectivo, las Lubis, lesbianas unidas de los viernes, tuvieron un papel muy importante en una militancia, digamos, un poco más desenfadada, aunque en la práctica formaban parte del doble funcionamiento del colectivo. Por un lado estaba el colectivo en sí, que hacía los debates y las reuniones de grupo, y por otra parte estaba la recepción para informar a todas aquellas mujeres que llegaban nuevas y que será la labor de la que se encargaban las Lubis. Después de eso, la costumbre era irse a tomar algo todas juntas, y de esa manera se institucionalizó los viernes como día lúdico y quizá también como una necesidad de seguir debatiendo, pero en un ambiente más discernido. Pero en general, fuera cual fuera el grupo o la escisión, el debate, o más bien la ausencia de él, más candente en aquellos tiempos, fue siempre el hecho de la doble militancia. El ataque, como así se han referido algunas de las entrevistadas, se concentraba sobre todo en aquellas militantes de partidos de izquierdas no parlamentarias. Se las acusaba de ser representantes del patriarcado y de no valer nada al estar hablando por los hombres y no por ellas mismas. Era como un feministómetro que medía cuánto de feminista se era en función de dónde militabas y que olvidaba que no existía un solo feminismo, sino muchos. Un debate que hoy ya no existe tanto, o que al menos invita más a la reflexión al haber menos prejuicios y reconociendo una mayor diversidad en ese sentido dentro del movimiento, porque lo que importa, tal y como nos dice Mariana a continuación, es valorar lo que estamos haciendo. Mira, lo que hacemos es la tarea feminista. Hacemos una gran tarea. Buscamos redondear el qué. Que las mujeres, antes que nada, antes que cualquier otra cosa, se den cuenta de su propio valor. Que no crean que si no tienen un marido, si no tienen un padre que las proteja, tienes toda la capacidad para poder ser tú la dueña de tu vida. Pero piénsalo y siéntelo. Y luego ya hablaremos. La canción de Aerolíneas Federales está incluida en un recopilatorio de demos de 1983 a 1993, publicado por Elephant en 2012. Aunque va en la línea suavemente rebelde de No me beses en los labios o Soy una punk, dos de sus temas más conocidos de la época llaman la atención lo explícitamente feminista de su letra, sin dejar por un segundo de sonar pop. Aerolíneas Federales, todo va a cambiar. Estoy atada con... Cuentan las entrevistadas que en los años 70 la homosexualidad no solo no estaba dentro de las cuestiones abordadas por el feminismo, sino que para muchas mujeres ni siquiera era una opción de vida real. Otras reivindicaciones, como señalaba Pasolini hace poco, el aborto, la contracepción, el salario, el trabajo doméstico, eran muy debatidas, los discursos construidos y las prácticas claras. Pero el lesbianismo se quedaba en la sombra, aunque estallaría pronto, como sabemos. Después de la conferencia pro-lesbiana de Victoria Sau en el Congreso de Granada, que animaba, de hecho, a lanzarse a tener relaciones con mujeres, Jimena cuenta que «me pasó a mí», dice, «nos pasó a muchas». Evidentemente, aunque no te plantearas jamás que eras heterosexual, el hecho de convivir con mujeres, hablar de sexualidad, que es lo que pasaba en Granada, yo me terminé enrollando con Lola Yescas y no se me había planteado en la vida. El despertar lésbico se da en lugares seguros, como los congresos, las reuniones, las librerías. Pero, ¿qué pasaba en la calle? La calle, vivida tanto a nivel personal, como cuando vas a tomarte las cañas con las amigas, y a nivel público, en las manifestaciones. ¿Dónde están las lesbianas? Como ya hemos escuchado antes, el aborto en el Estado español es una de las cuestiones que más une. Hay acontecimientos que todas las entrevistadas citan, cada una a su manera, con más o menos detalles, con la fluidez de un relato compartido muchas veces o con pocas palabras cuando la memoria no ayuda. Uno de estos hitos fueron las movilizaciones que estas mujeres llevaron a cabo a raíz del juicio de las 11 de Basauri. Hagamos un poco de memoria. El 9 de septiembre del 76, 11 mujeres fueron detenidas en Basauri, 9 de ellas acusadas de someterse a prácticas abortivas y 2 de llevarlas a cabo. Tras ser suspendido, el juicio se concluyó en 1982. Un artículo del País del 81, que según algunas de nuestras entrevistadas era un medio amigo en aquel entonces, cuenta: 11 mujeres de la localidad vizcaína de Basauri, detenidas en el octubre del 76 por prácticas abortivas, serán juzgadas el próximo día 16 en Bilbao. Estamos en 1981, recuerdo. El fiscal mantiene su solicitud de penas que oscilan entre los 60 años de cárcel para la mujer que provocó los abortos y 6 meses y un día de prisión y 11 años de inhabilitación especial para las abortantes. La mujer acusada de practicar los abortos manifestó haber realizado un número alto de intervenciones sin causar la muerte a ninguna de sus clientes. Con edades entre los 33 y los 46 años, todas, excepto una, están casadas, con un promedio de 3 hijos cada una y una situación económica difícil. 2 de ellas habían abortado en otras ocasiones y la mayor parte manifestaron haber visto denegada su solicitud de anticonceptivos a los médicos de la Seguridad Social. Un par de años antes, en octubre del 79, el anunciado juicio contra las 11 mujeres tuvo un amplio eco. Las feministas organizaron encierros y manifestaciones de solidaridad en distintos puntos del Estado español, muchos en el País Vasco, claro. Circuló un escrito firmado por 1.300 mujeres, entre ellas muchas actrices, cantantes, médicas, escritoras y periodistas. Todas ellas declaraban públicamente haber abortado voluntariamente. Otro escrito similar, reconociendo haber prestado su ayuda para un aborto voluntario, fue suscrito por 1.200 hombres, entre ellos políticos, profesionales, intelectuales y artistas. El juicio terminó con la condena de la mujer que practicaba los abortos. Sin embargo, esta ya se había cumplido entre la prisión preventiva y los retrasos del juicio. El juez encargado del caso dictó que tenía derecho a acogerse a los indultos del 75 y del 77. El resto fueron absueltas. En aquel entonces, en Madrid y en todo el Estado, como ya hemos dicho, se organizaron varias manifestaciones, encierros y muchas manifestaciones de apoyo. Entre ellas hubo concentraciones frente al Tribunal Supremo, de las que, relata una de las entrevistadas, nos sacaron a hostias. A Carlota Bustelo, del PSOE, la primera directora del Instituto de la Mujer, le dieron una buena paliza. Un nutrido grupo de mujeres entre 70 y 80 se encerró en el Palacio de Justicia. El desalojo, también en esta ocasión, fue violento. Otra vez la sacaron a hostias. Además, también se encerraron en el ayuntamiento. Lo que querían estas mujeres era que el ayuntamiento, que iba a tener pleno, firmase un documento de absolución de las mujeres de Bilbao, ya que la junta de gobierno era del PSOE y el alcalde era Tierno Galván. Sí, señoras, el famoso alcalde de la movida. Como acto de solidaridad de las mujeres, la petición era muy simple, o sea, que se las dejase pernoctar en el ayuntamiento y el día siguiente ya se marcharían, que tenían otras cosas que hacer, por supuesto. Querían simplemente llamar la atención sobre un juicio injusto y conseguir que del ayuntamiento una firma. A las 11 de la mañana ellas se encerraron. Enseguida llegó José Barrio Nuevo, concejal de seguridad y futuro ministro del Interior. Él le dijo que la alcaldía del PSOE no podía ser objeto de tanta crítica, una crítica feroz, por supuesto, y que las mujeres tenían que entender. Él, Barrio Nuevo, les combinó que el escrito tenía que ser más bien moderado y que él a las 4 de la tarde volvería y firmaría. Ellas se redactaron, comieron, hablaron, se echaron una pequeña siestita. Claro, era una ocupación no violenta. Pero ¿qué pasa? A las 4 de la tarde no llega Barrio Nuevo, sino la policía, y con un micrófono ordena un desalojo. Las mujeres, ¿qué hacen? Se sentan en el patio, se agarran brazo con brazo, pero nada, las desalojan una a una a golpes. Otra vez palizas. Son años en los que las mujeres toman la calle. Toman la calle como feministas y como lesbianas. Toman la calle y hacen herstory. A lo mejor ni siquiera pensaban que estaban haciendo algo trascendente, pero sí había la conciencia de estar ocupando un espacio de forma autónoma, más allá de la doble militancia y de todas las diferencias entre mujeres y entre organizaciones. Yo creo que no solamente era consciente, sino que además había una absoluta voluntad de hacerlo y un orgullo grande de hacerlo. Sobre todo porque en ese momento había, a ver, hablamos de dos tipos de, a lo mejor, bueno, no quiero decir dos porque cuantifican es malísimo. Había diferentes tipos de mujeres en el movimiento feminista en ese momento. Una parte de mujeres podíamos tener relación con lo que se llamaba doble militancia, o si no en partidos, pues en grupos mixtos de un tipo o de otro, estaban mujeres independientes, algunas de ellas muy combativas en lo que se refería a la posibilidad de ser doble militante y estar en grupos feministas, y luego había mujeres de distintos tipos. Dentro de eso, yo por lo que a mí me toca, que yo procedía de esa parte de doble militancia, se era muy consciente de la importancia que tenía llevar una pelea para que ese famoso tema de lo privado es político realmente formara parte de lo que se refería a la ideología y el discurso político que tenían tus organizaciones. O sea, que había una especie como de asunción de una tarea que tenías ahí, de que había que discutir en tus organizaciones y transformar el discurso político en ese sentido para que se asumiera la defensa de los derechos de las mujeres y de la igualdad de las mujeres en la sociedad, y luego también transformar organizativamente todo ese tipo de estructuras de partidos políticos y de asociaciones. Entonces, el tomar la calle y el tomar poder, un poder propio, autónomo, porque además había una defensa muy clara de que todo ese tipo de acciones las realizáramos solo mujeres, es decir, tomar el protagonismo, tomar el megáfono, no dejar quitarte la pancarta de la mano, definir los lemas y ser tú quien dijera en qué puntos había que avanzar y con qué tipo de contenidos. Será muy, pero que muy consciente de todo eso, y además con mucho, mucha claridad y con mucho orgullo de hacerlo. O sea que... La calle tiene que ver con visibilidad, con salir de los muchos armarios que las lesbianas y la población LGTBQ en general tiene que derrumbar a lo largo de su vida. Por otro lado, la visibilización conlleva exposición y exponerse a juicios que no siempre son alentadores, que significan amenazas y a veces ataques. Así que el armario a veces constituye un lugar seguro. Sin embargo, estas mujeres salían los 28 de junio, aniversarios de los disturbios de Stonewall que impulsaron lo que hoy llamamos el Día del Orgullo, y que ellas no llevaban así, simplemente era el 28J. En las manis, las que habían llegado desde hace poco a tener relaciones lésbicas se ponían atrás para que no las pillase la cámara, ya que al principio primaba el miedo a la exposición pública y a no salir del armario con la familia. De hecho, como señalaba Pasolina, a veces eran las feministas heterosexuales que llevaban la pancarta. Las manifestaciones eran festivas y reivindicativas. Si no puedo bailar, no es mi revolución. Y así, estas mujeres tomaban la calle a ritmo de charanga. Mariana comenta que en aquel entonces las mujeres iban solas y se defendían solas. No había convivencia con los poderes del Estado. Vamos, algo comparable con lo que es hoy el orgullo alternativo, autonomía y autoorganización. Amiga, la verdad también es que lamentablemente algunas cosas no han cambiado mucho desde entonces. ¿A que nunca os ha pasado ir por la calle de la mano con otra mujer y que tipos os digan cosas? Los procesos de visibilización para ellas se dan también paseando con una pareja en una zona poblada por gente de izquierdas. Los personales políticos, más que nunca. Íbamos de la mano por la calle y también donde yo vivía, en Guzmán el Bueno, cerca de este, me acuerdo una terraza de un bareto que era encima de Progres. Íbamos Delia y yo por la noche agarradas de la mano y entonces nos dijeron, yo qué sé, ¿qué dicen? ¿Cómo dicen a las lesbianas? Bolleras, diría, ¿no? Algo así. Eso. Digo, y sé que levantamos y dijimos, ¡y con mucho gusto! Estas mujeres que derrumbaban armarios, tomaban la palabra, se organizaban y eran visibles en la calle, sí que hicieron algo histórico. El estar en la calle era no solo ocuparla visiblemente, sino poner el cuerpo, un cuerpo sexuado y deseante, en el centro. Marisa Sánchez tiene claro que era donde que había que estar. Pues no sé si considerábamos que era algo trascendente. Para mí, yo no sé si trascendente. Yo creo que para mí era como estar en el sitio donde tenía que estar con otras mujeres. La verdad es que te daba un subidón de adrenalina, o sea... Llegar allí, ver que había muchas más mujeres y saber que al final se iba a liar, porque se terminaba liando en aquellos momentos. Bueno, yo estaba por lo menos convencida de que estaba haciendo cosas que tenía que hacer. ¿Que tuvieran trascendencia o no? Pues no sé, de eso dependía. Yo no lo pensaba. En la medida que las leyes fueron cambiando, que jamás... las reivindicaciones del movimiento feminista se han asumido al 100%, nunca. Entonces, pues bueno, vas viendo que algo va cambiando, que lo que tú has hecho algo habrá tenido que ver, pero vamos. 1, 2, 3, 4. Rosario se ha escapado, se ha ido de su casa, ha matado a su padre. Se ha ido de su casa. escapado, se ha ido de su casa, ha matado a su padre con una lanza, ha matado a su madre con una lanza, olvido se ha escapado, se ha ido de su casa. ¿A qué estás esperando? Estamos escuchando Rosario de Caca Deluxe. Os contamos que en la calle la opción sexual se diluía a menudo en las reivindicaciones feministas más clásicas. Sin embargo, la historia nos pone a veces delante de acontecimientos que presuponen una aceleración y las contradicciones patriarcales se transforman en lucha. Una noche de enero del 87, la Guardia Civil detiene a dos mujeres que se están besando delante de Gobernación, la actual sede de la Comunidad de Madrid, donde el reloj de Nochevieja, ya sabéis, ¿no? Pasan la noche en el calabozo y el día siguiente son trasladadas a los juzgados de Plaza Castilla. El juez les dice que sean ellas a poner una denuncia y las deja en libertad sin cargo. El colectivo de feministas lesbianas convoca una besada el día después, a las 8 de la tarde. Acuden muchas mujeres pertenecientes a varias organizaciones feministas. A ritmo de charanga, 100 mujeres, la verdad que probablemente la mayoría eran heterosexuales, pero esto nos da igual. Entonces, estas mujeres se besan en la boca, dejando boquiabierta a la gente, mucha que por ahí pasaba. Marisa Sánchez nos cuenta que en esta primera besada estaban todas muy emocionadas. El cuerpo se hace transgresión, se siente la adrenalina, la emoción de las primeras veces. Luego, con los años, la gracia se va perdiendo, pero para nosotras, que fuimos a nuestra primera besada hace pocos años, los significados y las sensaciones siguen siendo las mismas. La calle también es nuestra cuando nos besamos entre mujeres, cuando volvemos a casa por la noche, cuando ocupamos el espacio público de forma visible. La besada también se puede configurar como la enésima salida del armario, sobre todo cuando hay medios de comunicación. Hasta había la televisión soviética en aquel entonces. Para muchas sigue pesando el régimen heterosexual y para otras, como Mariana, que no es de aquí, la besada es un momento de libertad y plenitud. Yo tengo la suerte o la desgracia, no sé, que yo vivo sola, yo vengo de otro país y no tengo aquí que me van a ver, que, y si me ven mejor, porque digo, aquí estoy, famoso yo. No, pero no, sin contrapisa, sin problema, ¿no? Y yo he podido, en ese sentido, hacer muchas cosas. Y a mí me encantó aquel día, qué libertad sentíamos, que ahí la gente pasaba y nos miraba con cara de asombro, los medios de comunicación ahí con las luces y, bueno. Y a mí me gustó mucho, me parece que hizo su papel, hizo lo que tenía que hacer. Y llegamos finalmente al 8 de marzo, una fecha que sabemos fundamental para todo el movimiento feminista. La primera manifestación en Madrid es el 1977. Y el 8 de marzo siempre ha sido, y claro, sigue siendo, un día de rebeldía, indignación, provocación y propuesta. Un espacio de alegría compartida, de complicidad, identidad inclusiva y fuerza feminista. Esto es lo que escriben las candelas feministas en el libro Lugares de Memoria Feminista en Madrid. En la manifestación de Tirso de Molina a Atocha, cuesta abajo para que todas pudiesen seguir el ritmo y no cansarse, el tema del trabajo era en aquel entonces el eje principal alrededor del cual se organizaban las reivindicaciones. Se hablaba del trabajo doméstico como sostén del sistema capitalista, pero hecho entre las cuatro paredes de los hogares. Trabajo ni valorado ni pagado, que las mujeres por supuesto hacían por amor. O sea que el lema queremos empleo, trabajo nos sobra, sigue siendo válido hoy en día. Más allá de la manifestación, había campañas y acciones específicas cada año. Una de ellas, cuenta Jimena, contra la vestimenta sexista de las empleadas de los fast food. La lucha era muy imaginativa y los diferentes temas se iban hilando, creando acciones en las que primaba la fantasía. Estas, las acciones que fuesen para el 8 de marzo durante todo el año, iban desde usar un globo aerostático con mensaje feminista a teñir la fuente de decibeles para que las agresiones machistas pasasen de ser delito contra la honestidad, sí, esos eran, a delito contra la libertad, a colgar grandes pancartas en los autobuses a favor del aborto. Alquilamos y conseguimos una habitación cerca de la Plaza de España. Compramos dos balones de hidrógeno, de hierro, que llevamos a esta habitación. Compramos cientos de globos y nos pasamos la noche hinchando los globos. Y a los globos tenían unos papeles cortados, así livianos, ¿no?, con eslóganes feministas. Y me acuerdo que el eslogan que más éxito tuvo, por el amor libre. Te puedes imaginar lo que podíamos poner en esos carteles, ¿no? Así que como a las 5 de la madrugada salimos en los coches con los globos después de números que tuvimos porque el viento los envolvía. Bueno, un trabajo brutal, ¿no? Para todo lo que habíamos hecho, el hidrógeno, la habitación, todo. Pero allí salimos, no sé, seríamos como unas 20 mujeres en coches distintos, ¿no? Una conduciendo y otra llevando los globos. Me acuerdo que yo iba con Lola Yescas, ¿no? Y con los globos, ella conducía y yo llevaba los globos. Los habíamos atado los globos de dos en dos entre ellos, así que teníamos cuatro, dos, dos, dos y dos, y un cordel así que nos unía por aquí, que estaba abierto. Entonces lo poníamos debajo de, en la parte baja de la farola, y atábamos eso, y como eran de hidrógeno, inmediatamente, y era de noche, era de madrugada, que estábamos todavía con linternas para verlo, subían. Yo recuerdo que los últimos que pusimos, lo leí yo, fue en la Puerta del Sol, delante de lo que era la Dirección General de Seguridad. Y nos paró la policía, porque estábamos subiendo unos globos. Y nos preguntó el policía absolutamente, ¿qué era eso? Pues somos feministas, ¿y eso qué es? Y nos cogió un papel y vio, a favor de la voz libre. Hijo, yo también. Venga, venga, ponerlo y ya marchamos. Sin redes sociales, sin WhatsApp, Telegram o la última aplicación que nos tiene conectadas las 24 horas diarias, las cosas funcionaban de forma muy diferente. En esta época, los carteles eran la única forma de comunicarse hacia el público general de los colectivos. Cuentan que tiraban 2.000, 3.000 carteles y en un par de días los habían pegado todos. Lo mismo pasaba con los folletos. Echemos la imaginación a las luchas y hagamos memoria de lo que ya fue. Es también nuestra historia o herstoria, y muchas de las acciones de estos años serían rompedoras también hoy. Thank you. Este ha sido el primer programa de la sexta temporada de Sangre Fucsia, desde nuestra acera. Agradecer a Candelas Feministas de nuevo por estas maravillosas entrevistas. Este programa, enmarcado en el proyecto El Porvenir de la Revuelta, ha trabajado con materiales del archivo Poner el Cuerpo, Activismos Feministas y Lésbicos en las calles de Madrid durante los 70 y los 80. Gaels, Diane Spotting, Doña Pasolina y Valentina nos han traído a sus protagonistas. Loli DJ ha estado al otro lado del cristal, a los mandos técnicos, y Charlie con la selección musical. Gracias a nuestras escuchantas, aquí en directo y más allá, al habla Reino Hueco, estamos de vuelta. See you later.